Omaira, Antonio Bernal, Joel Vipaz, Isabel Coco, también Nelson Marín. Gracias por estar con nosotros todos los amigos. Javier Marengo, Hamilton Santos, veamos en el Twitter, Aquilino Pinzón, Mónica Lugo, Alexis Aizburúa y Walter Marín. Muchísimas gracias